Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Quién les habla? Marco Barraza. Y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. En esta oportunidad nos estamos enlazando hasta México, hasta el Distrito Federal, para conversar con Marcos García, el investigador Marcos García. Usted ya lo conoce, ya hemos tenido oportunidad de presentarlo, de hablar con él anteriormente en marzo de este mismo año, para conocer un poco aquella casuística que ocurrió en la localidad de Tlapanaloya cuando aparecieron unos círculos en campos de cultivo, más conocidos como los Crop Circles. Bien, en esta oportunidad pues han aparecido nuevas formaciones muy cerca de ese lugar y Marcos García ha estado ahí y nos va a compartir su experiencia. Nos comunican que ya se encuentra conectado y ya se encuentra en línea. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, Marco, buenas noches. Aquí estamos otra vez. Encantado, Marcos. Cuéntanos un poco, por favor. Tú acabas de estar, las noticias han corrido por internet, han aparecido nuevos círculos, nuevas formaciones en estos campos de trigo. Cuéntanos un poco cuándo ha sido y en dónde ha sido esto. Bueno, esto fue a partir del miércoles a jueves. Apareció un círculo muy grande, cerca de 35 metros de diámetro, con la forma de una estrella de 6 picos, perfectamente definida. Yo me enteré, me trasladé al sitio. No es el mismo lugar, Marco, es 3 o 4 kilómetros más adelante, muy cerca de una subestación de energía de la Comisión Federal de Electricidad. La vez pasada fue en un lugar que se llama La Vega, Unidad de Riego La Vega. En esta ocasión es en un ejido que se llama Casa Blanca. Esto es muy cerca, pero muy muy cerca de la zona donde están las torres de alta tensión, donde está la subestación generadora de electricidad. Platicamos con algunas personas, nos dijeron que por medio de rumores al principio, que yo pensé que probablemente pudiera ser mentira, me trasladé, pero cuando llegué lo considero yo una confirmación de lo que había sucedido la vez anterior, que mucha gente dijo, no, pues esto no puede ser, esto alguien lo hizo, no creo que se haya hecho otra vez esa persona la graciosa de hacer una cosa tan elaborada para hacer una broma o para allegarse, no sé, amistades o alguna cosa así, ¿verdad? Sin duda que sí, Marcos, estábamos viendo las imágenes y se ven figuras bastante bien elaboradas. Descríbenos un poco, por favor, qué figuras son, cuántas figuras son las que has tenido tu oportunidad de atestiguar ahí mismo. La impresionante, que es la estrella, después hay una que tiene una forma de una luna en cuarto menguante, cuarto creciente, dos círculos muy grandes y una que parece un cometa, parece un meteoro con una cola larga. Sí, que yo le medí, no llevaba yo una cinta métrica porque pensé que era una broma. Definitivamente dije, no puede ser, porque en las noticias apareció que era el mismo lugar. No es el mismo lugar, de hecho nosotros pasamos por ahí y no había nada. Empezamos a preguntar a las personas y yo, no es ahí. Es más arriba, tiene usted que pasar por el de ahí de la escuela y entrar en una carretera de terracería, subir hasta 3, 4 kilómetros adelante, y ahí se va a encontrar ya los círculos. Llegamos, medí 13 metros de la cauda o la cola del meteoro, del cometa, la luna, dos círculos grandes y la estrella, o sea, 5. Aparte, unas personas de ahí me dijeron, es que aquí hay dos más que no vio la gente, que no ha visto la gente. Entonces dije, pues vamos a verlas. Y había dos más, un poco más chicas, pero también con la misma configuración de las ramas dobladas en el mismo sentido, en forma de un círculo, no arbitrariamente para un lado y para el otro, y ninguna está rota, están dobladas. Eso es muy importante lo que nos estás comentando, Marcos, ya que tú bien conoces perfectamente este tema, y lo más importante del análisis de estos crop circles o estos agrogramas es cómo está la disposición de la espiguen, si está doblada, está rota, está fracturada. ¿Cómo has tenido oportunidad de ver las espigas en estas formaciones directamente? Definitivamente dobladas, no hay roturas, no hay fracturas. Incluso la espiga no se ve caída recta, sino cae y todavía sobre la estructura de la espiga gira un poco. O sea, no es nada más el hecho de que caiga y en línea recta nada más se recueste, no. Baja, se recuesta y todavía gira un poco. Esas tú las levantas, Marco, y puedes ver que no están arrancadas, que no están quebradas. De hecho, la vez pasada que aparecieron en un lugar en donde la vena todavía estaba verde, no había ni siquiera muerte de las plantas. Aquí ya casi está seco por la temporada. Aquí es, en esas zonas, a estas alturas ya hay heladas, ya hay acumulación de escarcha, y no están muertas las hojas, todavía se ven las ramas, todavía se ven las espigas con color. Después de que esto sucedió de miércoles a jueves de la semana pasada, según personas que habitan este lugar. Y yo fui apenas ayer día lunes. Exactamente, Marco. Ahora cuéntanos por otro lado, ¿qué has tenido oportunidad de conversar con personas que están en este mismo predio? ¿De quién es esta persona? ¿Con quién has tenido oportunidad de conversar? Y lo más importante, ¿qué te han dicho sobre este lugar? ¿Qué creen que puede haber sido? Hablamos con una persona. Tengo todo esto grabado, o sea, a mí me gusta documentar esto en video. Vamos a tener oportunidad de que lo veamos. Hay una persona ahí que tiene arriba de 70 años, se le preguntó si había visto en alguna ocasión en su vida eso, dijo que jamás lo había visto en esa zona, jamás lo había visto en otra parte. Ellos nos comentan que un velador de ahí de la planta, yo llegué a las 12 del día, un velador de la planta observó luces, observó algunas cosas, pero que le dio miedo salir a ver. Entonces, yo voy a ver la posibilidad de localizar a este velador para que me platique si es que quiere, porque muchas veces toda esta gente es muy hermética, no le gusta platicar de estas cosas, y menos como lo manejaron esas personas, que le dio miedo, entonces no le va a gustar que lo exhiba uno, pero yo creo que podemos platicar con él de alguna manera, pero hay que ir de noche y ver si coincide el turno, y si no, pues ver si nos quieren dar su domicilio para ir a hablar con él personalmente y que nos platiquen. Ahí la gente no ha visto luces, la gente del pueblo no ha visto luces, no ha escuchado nada más. De pronto el día siguiente a la aparición del círculo se encuentran con eso, se sorprenden y pues a nosotros nos preguntan, oye, ¿qué es esto? ¿Por qué aparece? ¿Quién los hace? Si supiéramos nosotros, pues eso sería una maravilla, ¿no? Efectivamente, Marcos, y ahora tú como investigador que conoces plenamente este tema y lo refieres muy bien, hemos tenido oportunidad pues de difundir los primeros círculos que ocurrieron en Tlapanaló y en marzo de este mismo año en una importante cadena televisiva en los Estados Unidos. Ahora que has estado también en esta nueva formación, en donde también distintos medios especializados ya se están apersonando este lugar desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, Marcos, ¿cómo ves estas apariciones? ¿Cuál es tu apreciación muy personal? Bueno, mi apreciación es la que he tenido siempre. Son intentos de comunicación. Yo siento que son intentos de comunicación. Es muy probable, yo pienso que es muy probable que sea una preparación para que cuando sucedan otras cosas más adelante, que van a suceder, porque no podemos estar cerrados a decir, no, pues ahí ya se acabó y hasta aquí llegó y no ha pasado nada nuevo. Eso no es verdad. Tú siempre vas a escuchar, Marco, en conversaciones en la gente, en libros, en programas de televisión. Sí, ya son 40 años de estudio del fenómeno ovni, del fenómeno extraterrestre, no ha pasado nada nuevo. No hay una mentira más grande, hay muchísimas cosas nuevas que han ocurrido, pero que la gente no quiere ver. Esto para mí es un intento de comunicación de alguien y una preparación para que cuando ocurran cosas más fuertes, la gente no esté espantada, no esté asustada, sino que lo acepte como una cosa un poco más natural dentro de lo que debe de suceder, porque no podemos estar cerrados a esta realidad desde el momento en el que no es de la semana pasada ni del año pasado. Esto viene desde hace muchos, muchos, muchos años, se viene presentando. Tenemos, ya lo platicamos aquella ocasión, los círculos del diablo, ¿no? De hace unos par de siglos por ahí, ¿no? Entonces, todo eso. Sí hay cosas nuevas. Yo siento, repito, es un intento de comunicación, o de preparación para que cuando llegue alguna otra cosa podamos nosotros estar listos y no reaccionar ni con pánico ni con agresividad, ¿no? Que no debe de ser. Efectivamente, Marco, desde ya también comunicarle a las personas que van a escuchar este audio de esta entrevista que las imágenes que vamos a compartir son imágenes tomadas del propio investigador Marcos García, con quien estamos hablando ahora en este enlace a México. Asimismo, las imágenes del video que él mismo ha capturado y una investigación que él mismo está desarrollando. Y por favor, Marcos, te rogamos, mantengamos el contacto de todas maneras para cualquier otra información o quizá futuros crop circles o agrogramas que se están dando, al parecer, pues en esta zona, en esta nueva zona. Déjanos saber de todas maneras para compartirlas también con el auditorio, ¿te parece? Encantado, por supuesto, yo voy a estar al pendiente y en el momento en que aparezca algo, inmediatamente me voy a trasladar ahí o a otro lado, si es necesario, para tomar, incluso ahora sí ya lo vamos a pensar más antes de llegar pensando en que es una tomada de pelo, porque como te digo, a mí me pareció eso, porque dije, no es posible, porque se supone que la aparición de los crop circles es en determinados meses, cuando lo que es el campo está verde, están de buen tamaño las espigas, las ramas y todo, pero verdor de ahí, que es totalmente árido, que aparezca una cosa así, pues se me hace fuera de tiempo. Entonces, vamos a estar muy al pendiente, porque ahorita esto ya no podemos estar diciendo, bueno, ya va a ser abril a mayo, a junio, vamos a esperar a ver qué aparece. No, si nos apareció en noviembre, pues tenemos que estar listos para que aparezcan en cualquier momento y en cualquier sitio. Y yo estoy dispuesto a trasladarme, a tomar información. Ya vamos a tratar de no pensar en tomadas de pelo, sino ir en un plan más objetivo, más crítico. Efectivamente, Marcos, te agradecemos muchísimo la oportunidad que nos hayas tomado la llamada y bueno, compartirle un poco a los amigos que nos están escuchando en el auditorio que esta sería pues la primera figura que tiene una forma real, no tan solo un aplastamiento circular, y es pues Marcos García, con quien acabamos de conversar, quien viene realizando una investigación antes que cualquier otra organización especializada directamente, y esto es importante que usted también lo sepa. Marcos, nuevamente muchísimas gracias y mantengamos el contacto. Al contrario, gracias a ti, Marco, gusto en saludarte y aquí estamos, ¿eh? Claro que sí, Marcos. Bueno, amigos, círculos nuevamente en México, crop circles, prácticamente cerrando el año. Avisos, señales, pruebas, evidencias de contacto, sin duda mucho tema aquí que investigar. Mi nombre, Marco Barraza, y esto fue Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Hasta la próxima. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre.